básicas para que ustedes tengan alguna noción sobre esos temas. ¿Eh? Novación, compensación y pérdida de la cosa que se debe. Son tres modos de extinguir obligaciones. Pero puede ser concepto nomás, profesor. No, un poquito más que el concepto. Concepto, más. Clasificación. ¿No es cierto? Puede ser concepto, clasificación, algún requisito general. No me venga a pudar aquí, venga. ¿Cómo se llamaba esa película que uno que tenía las tijeras en las manos? El niño mano de tijera. Eso, sí le vamos a decir. El niño mano de tijera. Época que... ya, listo. Ya, estimados, nosotros... yo no puedo repetir nuevamente, así que doy por visto lo que vimos en la clase anterior. Y... ah, profesor, hay una cierta preocupación en las cuestes, en los compañeros. Lo que pasa es que algo se esbozó del examen la semana pasada y quedaron preocupados. Porque se hizo, no sé si se hizo para bien o para mal la pregunta, pero estamos súper complicados la semana previa al examen. ¿Ya? ¿Y? Y quedaron con la preocupación de si se podía ser escrito. Porque es que tenemos dos cosas distintas, una el sábado y otra el viernes, previo. O sea, el 16 y 17. Ya. El examen el 19. Ya. Ya, mire. Lo que pasa es que la forma, si están complicados, van a estar complicados para el escrito y para el oral. O sea, no veo la diferencia. O sea, si ustedes están complicados, me dicen, estamos ligados, no vamos a tener tiempo. Nos agarró la máquina. Eso vale para el escrito y vale para el oral. Porque de lo contrario, podríamos entender de lo que usted me está proponiendo es que como están tan liquidados y como no van a tener tiempo, hágalo escrito mejor, cosa que pasemos. No, lo que pasa es que cuando uno da un examen escrito o una prueba, un test, un solemne, lo que sea, tiene una hora y media para desarrollar en realidad cada pregunta. Cuando uno está en un examen oral, tiene mucho menos tiempo, no sé, está el nervio, está la tensión, todo molido. Es solamente. Sí, solamente bueno, por ya, eso. Pero no olvide lo siguiente, ¿eh? Que si usted, se equivoca en lo que escribe, lo escrito está. No, claro, no. Sí. En cambio, si usted está conversando conmigo y yo veo que usted no está bien, lo que está respondiendo, yo le puedo decir, piense bien, ¿se acuerda de esto? Ah, sí, profesor, en realidad, ya, ahora sí que vea, y rectifica. Eso en el escrito no lo puede hacer. Y normalmente los alumnos creen, por todo esto, los nervios de la cuestión y toda la inmediatez, y qué sé yo, por el fondo es una conversación, ¿eh? O sea, no se trata de que yo usted le vaya a tomar con cronómetro los segundos que tiene que para decirme lo que le estoy preguntando. Es una conversación. ¿Y cómo se llama? Y ahí está ese tema, ¿eh? Que a veces los alumnos dicen, digo, véalo bien. Porque en el oral puede haber ahí una interacción. Porque la idea, y por lo demás, es un examen, ¿no es cierto? Es un examen final. ¿Se fija? Entonces ahí tiene que poder una interacción que puede ser virtuosa, dirían. ¿Se fija? En cambio, si usted mete las patas en el escrito, no se las saca nadie. Cero punto. Y no me puede. ¿Y qué es lo que pasa con los alumnos después? Vienen a mí y me dicen, profesor, oiga, mire, es que yo quise decirle aquí. No, le digo, sino me diga lo que me quiso decir. Es lo que dijo, no lo que quiso decirme. Porque este certamen, desgraciadamente, es escrito, le digo, no es oral. Así que no me puede venir a decir ahora lo que usted quería decirme. Entonces, esto se los digo porque claro, ahora entiendo, a mí Christopher me dijo que era oral. Me acaba de decir que es oral. Entonces, yo lo que les puedo decir es que no, yo creo que ese cálculo está como mal hecho. Realmente. ¿Se fijan? Porque yo le digo, saque un papel y le digo, señale lo que dice el artículo 1489 del Código Civil. Punto. Esa es la pregunta. Y usted ahí, ¿ya?, dice, bueno, voy a tener tiempo para pensar, para mirar para el cielo, para ver si me llegan vibras, qué sé yo. Eso mismo vamos a tener una conversación. ¿Qué trata el 1469? Por ejemplo, eso que yo. Ni siquiera en el oral, lo más probable es que no era decir defina, sino que decir, ¿qué trata? Por ejemplo. Ese es el tipo de conversación que se da. Y uno a poco va midiendo la profundidad, ¿no es cierto? Y uno ve, porque la idea es que no. O sea, uno va midiendo profundidad, ¿no? Hasta, sí, hay cosas que son conceptuales, que son importantes, que uno tiene que detenerse. Si hay momentos en que tenemos que detenernos en el oral, vamos a tener que decir, mire. Y siempre haciendo el recuento, ¿no es cierto? Mire, esto usted me ha dicho, esto no está completo, hay que ir una patacoja. Y en esto tenemos otro problema. A ver, vamos viendo. Y le buscamos por otro lado, qué sé yo, y a veces los mismos alumnos se rectifican. Y uno dice, ya, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esas cosas no se dan en el escrito. Ahora, si usted, por ejemplo, ya que estamos en el 1489, le digo, ¿qué trata el 1489? Y usted me dice, mire, profe, sé que es algo tácito, pero no sé nada más. No le podría explicar. Pero sé que algo es como tácito. Ahí me tengo que detener. Te comprenderá, ¿no es cierto? Me tengo que detener. A ver, no. Eso es absolutamente insuficiente. ¿Está bien? Cosas como esas, así. Ahora, como le digo, uno parte más bien de lo general y va de a poco yendo a ciertos puntos. Y así. Entonces, por eso que pienso yo que si el fundamento de la pedida es que están, que no van a tener tiempo para estudiar y están fritos y ya vamos, cuesta con la rodada, como dice. No lo sé, yo lo pensaría. Lo que pasa es que el profesor es que es muy demoledor para el alumno. No tanto para el profesor, porque el profesor viene, lo hace encima. Nosotros tenemos que seguir. Y seguir, y seguir, y seguir. Entonces es muy demoledor. Uno, y mucha gente, el nerviosismo y otras cosas. Entonces son muchos factores que se miden. En cambio, la prueba uno ya está acostumbrado, ya listo, pero uno sabe lo que va. Si no sabe el concepto o lo que le están preguntando, uno sabe que está frito. Pero ese es el tema principal. Que para mucha gente es muy complicado dar el examen. Ese es el punto caso. Ya. Resolución del caso. No al lugar. Usted me está mirando y diciendo, ¿cómo? No voy a más, oiga, y además que tengo que entregar las pruebas al tiro, decir las notas al tiro. O sea, tendría que ponerme a corregir en la noche. Profesor, pero ¿se acuerda usted de sí, pero no quiere, no hay repetir eso yo. ¿Estuvo bueno, sí? Sí, claro, estuvo bueno. ¿Cómo no va a estar bueno? Pero no. No. No, si ahora, si aquí no, si no, no. En esa oportunidad hice eso por distintas razones, motivos. Además que, pero bueno, no, si no debe ser lo mismo. Oiga, mire, frente, en vez de hacer eso, es preferible una conversación, diría. Es lo mismo. Ya, así que todo tranquilo, no, nada de nervios, cuestión ni una cosa. Ya, oye, tengo que pasar la materia. ¿Ya? Profesor, ¿y cuánto en el examen oral, cuántos minutos son para alumnos y más o menos cuántas? Mire, la idea del examen oral es objetivarlo, objetivizarlo, quizás decir. Y por lo tanto, uno, por ejemplo, trae ciertas cosas que son comunes a todos. Mínimo 3 preguntas de distintos temas. Entonces, porque en la época mía, a uno le preguntaban una cosa y no sabían, no andaban para afuera. Se acaba la cuestión. No, hoy en día no es así. Si hago eso, me voy a tener recursos de protección hoy día. No. Entonces, hoy en día es primera pregunta. Imagínense, nada. Segunda pregunta. Nada. Con eso ya estaríamos listos, ¿no es cierto? Ya. Tercera pregunta. Entonces uno dice, le haga la tercera, ¿y para qué hacer la tercera si ya con las 2 primeras, aunque la tercera la diga bien, ya no le dio ya? Porque hay que promediar después. En la primera, un 1. En la segunda, un 1. Y en la última, un 7. ¿Ah? Entonces, son 8 dividido por 3. Esa es una. ¿Hacemos? Entonces uno va anotando y pregunta por pregunta va calificando. Entonces es un sistema también, no es como el que quede al arbitrio de, o sea, por lo que se me ocurra a mí, sino que tengo que ir midiendo. Oye, hablando en buen chileno, si ustedes se metieron en esto, no vengan ahora a sacarle el poto a la jeringa, como dice el guaso. Es lo mismo que si usted se metiera a estudiar no sé cosa del área de la salud y dijera, pero a mí la sangre, por favor, ni por nada. Ustedes se metieron en esto, o sea, esta profesión y esta carrera trae consigo ese tema, es parte del tema. ¿Sería con comisión? Sí, el, porque eso también le da objetividad. Que haya otro miembro en la comisión, otra persona que acompañe. Entonces ya son 2 personas las que están en la evaluación, no es una sola. ¿No? Eso evita también problemas. Ahora, eso normalmente los exámenes deberían ser públicos, pero ya ahí ustedes entrarían en coma, un coma profundo. Así que no hay problema si quieren entrar solo. Pero también el público le da objetividad. Le da objetividad. ¿Te fijan? Profesor, ¿y en cuanto a la materia va a ser toda o usted va a poner atención? No, a bueno, mire, la verdad que yo ya he ido recortando el tema, ¿no? Ustedes han visto que no es todo, sino que yo voy diciendo esto no, yo he ido haciendo recortes. Entonces, ¿para qué? Porque me tengo que quedar con algunas cosas que son las fundamentales. Porque si no, no, o sea, hay cosas que... Entonces yo voy a hacer lo mismo, mire, me queda pago y prescripción, ¿ya? Y con las cápsulas que les voy a enviar. Entonces yo necesito ahora avanzar en pago y ojalá terminarlo. ¿Ah? Entonces, la clase anterior yo les hice un monito. Relacionado con una materia que se llama ¿quién puede hacer el pago? ¿O por quién puede hacerse el pago? ¿Ya? Y hoy día vamos a explorar el otro extremo. ¿A quién? ¿A quién se le efectúa el pago? cuando vimos el quién o por quién puede hacerse, nos dimos cuenta de que es amplísimo. Cualquiera puede pagar. Y extingue la obligación. Cualquiera. No solamente el deudor, cualquiera. Y ahí vimos distintos tipos de terceros interesados, terceros extraños, y vimos la forma como los terceros extraños pueden pagar. Eso está todo ahí en el apunte, fue materia de la clase anterior. ¿Ya? Ahora tenemos que ver no quién o por quién puede hacer el pago. Si quieren ver ahí la página donde está de la clase pasada, ¿no? ¿Sí? La pregunta es aquí, ¿por quién puede hacerse el pago o quién puede hacer el pago? 144. De ahí para adelante eso lo vimos hasta la página de hoy día. No sé si todo, absolutamente todo, pero hicimos el bonito y estamos ahora en la 148. ¿A quién debe hacerse el pago? ¿A quién? Entonces, aquí tenemos tres posibilidades. ¿A quién? Aquí hay que afinar la puntería, porque me refiero a que aquí no se puede pagar a cualquiera, porque el que paga mal, ya, se sabe el dicho. Entonces, al acreedor, al decir al acreedor decimos también a su representante, o a aquel que el acreedor haya diputado para recibir el pago. Eso, todos son pagos al acreedor. ¿Cierto? Al acreedor. ¿Qué dice el segundo lugar ahí, número 2? En el apunte. Su representante. Ah, claro, esa. Acreedor, a su representante. Y finalmente al poseedor del crédito. Y se acabó. No hay más. O sea, el pago o se le hace al acreedor, o se le hace al representante del acreedor, o se le hace a este que se le denomina el poseedor del crédito, que en el fondo no es que posea así la posesión del 700, corpus y ánimo, no es esa posesión, sino que es el que tiene la apariencia de acreedor. Y entonces el deudor de buena fe le paga y extingue la obligación y se libera el deudor, aunque después se sepa que realmente no era el titular del crédito. Pero la apariencia decía lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, el acreedor le cede su crédito a un tercero. Y aquí está el deudor. El deudor es notificado de la cesión. Por lo tanto, le es oponible. Y sabe entonces que su nuevo acreedor es el tercero. Y a él le tiene que ir a pagar. Pero lo que no sabe, y nadie le dijo a él, es que después ellos dejaron sin efecto la cesión, la resiliaron y no le comunicaron nada al deudor. Entonces el deudor, de buena fe, le pagó al tercero. Y el tercero no era el titular del crédito, porque la cesión estaba resiliada, pero nadie le dijo. Entonces, si él de buena fe, ahí estaríamos en una situación en que de buena fe le pagó al poseedor del crédito. ¿Se fijan? Por ejemplo, podría ser también que. Pero no estamos ahí en la situación de requerimiento sin causa. No. El tercero lo recibe sabiendo que. Es que sí podría. Es decir, ese tema sí tiene razón. Puede haber un requerimiento sin. Puede haber un problema, pero es un problema entre ellos. Eso no es un problema del deudor. El deudor se libera. O sea, si este acreedor viene a cobrarle, el deudor le va a decir no. yo pagué de buena fe al poseedor del crédito. Y el Código Civil, ¿qué es lo que dice? Que le puedo pagar al poseedor del crédito y el pago está hecho. Y me libera. Así que no me vengas a cobrar. Te opongo la excepción de pago y te liquido. ¿Está claro? Ya. Miren lo que dice el apunte. Dice, ¿a quién debes hacer pago? Dice 1576, al acreedor mismo, a su representante o al poseedor del crédito. Vamos al tiro al tema del poseedor del crédito para que zanjemos esto que estamos hablando. Que está bastante más abajo. No, está en 158. Pago hecho al actual poseedor del crédito. 1576 su segundo. El pago hecho de buena fe. ¿Qué significa ahí tener buena fe? ¿Cuándo el deudor está de buena fe? Cuando está convencido, porque las apariencias así lo muestran, de que está frente al que realmente es el acreedor. Y sin embargo no lo es. Entonces, el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido. ¿Qué significa que es válido? Que extingue la obligación. Y si no, el peor consecuencia para el deudor. El deudor se va a su casa liberado. Es válido. Mire lo que dice al final ahí, para que lo subrayen, ¿eh? Aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. O sea, entre otras palabras, que no era. ¿Qué es lo que no era? Acreedor. Que no era acreedor. El crédito no le pertenecía. Ahí que se le hizo el pago. Pero es importante que te esté de buena. Entre ellos se la arreglarán después. Ese es otro tema. ¿Cómo podríamos llamar a ese acreedor? Lo podríamos llamar acreedor aparente. O sea, en otras palabras, sinónimo de. ¿Cuál podría ser un sinónimo de poseedor del crédito? Acreedor aparente. Acreedor putativo. O sea, que tiene la apariencia de acreedor, pero no es acreedor, porque no es titular del crédito. ¿Entienden? Ahí hay una serie de normas del mandato a las que no me voy a meter. O sea, entienden ustedes que el representante puede ser un representante legal, ¿cierto? Pues imagínense que el acreedor es incapaz. Bueno, le pagaría el cargo legal a su representante legal. O puede ser un mandatario o diputado para recibir el pago. Eso no voy a meter en más cuestiones ahí, así que no se preocupen. ¿Esa es la letra C que... La letra. No, el representante creo que es la letra B. A ver, ¿dónde dice ahí? 150, número 2, representante del acreedor. Claro, pago hecho al representante del acreedor. Ahí no voy a hacer mayores cuestiones, así que. ¿Ningún tipo de representante? Porque hay. No, porque hay distintos. Es que eso es materia de mandato. Hay representantes. Claro. Así, puede ser, por eso lo digo. ¿Qué tipo de representante podría ser? La elección. No, pero mire, no sé más. Mire, sí. ¿Qué tipo de representante podría ser? ¿Qué tipo de representantes existen? ¿Cuál es la fuente de la representación? Si hablo que el papá, por ejemplo, porque el acreedor es un cabro de 7 años, ¿a quién tengo que pagarle? Al papá. ¿Y el papá qué es lo que es del niño? El tutor legal. No, representante legal. Se fija que es representante legal. Y si yo le digo a un amigo mío, oye, te doy mandato para que recibas el pago. ¿Eso es una representación de qué? ¿Con qué fuente? ¿Volum? ¿Cómo estaría? ¿Hay un contrato? ¿De mandato? Entonces, si yo era, ¿qué tipo de representante puede ser? Puede ser un representante legal o un mandatario. Ahora, hasta ahí nomás, porque no nos vamos a meter en los tipos de mandato. Si es mandato especial, si es mandato general, si es mandato de esto, del otro, no, eso no. ¿Ok? Ya. Y después, aquí sí me interesa el número 1, el pago hecho al acreedor, ahí en la página 149. Acá hay que tener, bueno, el acreedor, ¿sabes qué? Porque el titular del crédito, ¿no? El acreedor es el acreedor, ¿no? aquel a quien hay que realizar la prestación, ¿no es cierto? Ahora, hay tres situaciones en que el pago no puede ser hecho al acreedor, porque es nulo. Esto es importante también, este punto es importante. ¿Cuándo el pago no puede ser hecho al acreedor? Porque es nulo. ¿Ya? Ahí está, en el apunte. Cuando, el primer caso, cuando el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, cuando el acreedor ha sido sometido, creo que a concurso, ¿no es cierto? Un proceso concursal o algo así. No, pero antes de eso. Y en tercer lugar, cuando ha sido embargado el crédito o mandado a retener. Son tres casos, ¿no? Sí. A ver, dígame los tres casos, usted que los tiene ahí, Jin. Ya, número uno, el pago hecho al acreedor y no tiene la libre administración de sus bienes. Ya, el primer caso no se le puede hacer al acreedor. ¿A quién cree usted que se le paga en ese caso si el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes? A su representante. ¿Ah? ¿Ya? Número dos, el pago hecho al acreedor cuyo crédito se ha embargado o ordenado retener por decreto judicial. Tercero. Tercero, el pago hecho al acreedor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto un concurso. O sea, antiguamente diríamos el acreedor insolvente o sometido a quiebra. Hoy en día tiene su nombre. Pero se tiene que aprender ese nombre. Entonces, estos tres puntos también son importantes que los tengan. Ahora, yo les explico. Claro. ¿Qué significa el número uno? Está claro, ¿no es cierto? La persona no tiene el riesgo de que se nos viene, bueno, ahora hay que pagarle al representante legal. Ya. ¿A qué se refiere el número 2? Cuando el crédito sea. Claro, lo que pasa es que los créditos. Cuando yo, por ejemplo, imagínense que a mí me deben 10 millones de pesos. ¿Por qué me podían deber 10 millones de pesos? Porque se abrió un contrato y me quedaron debiendo un precio. O porque yo presté un servicio y me quedaron debiendo los 10 millones de pesos. Pero soy titular de crédito. Ese crédito está en mi patrimonio. Está dentro de lo que se llama el derecho de prenda general de los acreedores. Por lo tanto, así como tengo auto, tengo tele, tengo plata, así en efectivo, en la cuenta corriente, tengo otra cosa inmaterial, que es un crédito. Si está en el patrimonio, me lo voy a embargar, ¿no? ¿Me lo podría embargar? ¿Quién me lo podría embargar? Un acreedor. ¿Está bien? O sea, yo, imagínese usted, esto yo lo he hecho, ¿eh? Y eso que yo no transmito mucho, pero yo lo he hecho. Esto no es poco común. A mí me debe 10 millones de pesos esta persona. Y yo sé que esta persona le efectuó un servicio, o tiene un contrato de prestación de servicio con el líder. El vaya se la hace al líder. Y el líder le paga. Y tiene estados de pago pendientes del líder. Por 20 millones de pesos. Yo inicio cobranza en contra mi deudor y en el proceso de cobro le digo al juez que embargue, si es un juicio distributivo, o medida precautoria de retención de bienes, de dinero en este caso, si es un juicio ordinario, los estados de pago pendientes que tiene en su favor que le debe el líder. El tribunal da lugar a eso, va a un receptor allá y notifica al representante legal del líder para que se abstenga de efectuar el pago a su acreedor, que es el que le hace la cena. De ahí para adelante el DIE no le puede efectuar el pago a él. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que remitir los fondos al tribunal para que quede retenido o embargado. O retenerlos él como depositario, pero quedan ahí a disposición de él hasta que termine el juicio. Si después de notificado de la retención o del embargo del crédito, el líder le paga a este deudor mío que es el que le hace el aseo, ese pago es nulo. No extingue la obligación. Yo puedo ser, por ejemplo, yo puedo ser el proveedor de los artículos de los artículos de aseo, me compro y no me la paga. Le retengo los estados de pago. ¿Te fijas? Entonces, esa es la situación de número 2. Cuando el crédito es mandado retener o es embargado, entonces, por resolución judicial, entonces el deudor no va a poder hacer, el líder, que es el deudor del que hace el aseo, no va a poder hacer el pago al deudor, al acreedor, perdón. El que hace el aseo es el acreedor del líder, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Ese es el acreedor del líder. Porque le prestó los servicios a usted. Y él me deja, a mí porque yo no soy el que le rodeo los insumos. Él es deudor mío, pero es acreedor del líder. Y yo creo que, embargo, su crédito, que está en su patrimonio, en contra del líder. Eso es lo que. Y le notifico al líder porque no le efectúa el pago. El líder es deudor de este señor. Y el deudor ahí no le puede hacer pago al acreedor. No puede hacerle pago al acreedor. Segundo caso en que no es posible hacerle pago al acreedor. Cuando el crédito es mandado a embargar o retener por resolución judicial. ¿Ok? Y el tercer caso es simplemente la situación de que la pax condictio creditorum. ¿Qué significa esto? O sea, el acreedor es sometido a un proceso concursal. Desde que un acreedor es sometido a un proceso concursal, nadie le puede aceptar un pago al deudor. Todos los pagos tienen que hacerse por intermedio de la figura que se llama hoy en día, que es el interventor. Antes era el síndico. Ya no, una persona que está sujeta a concurso no puede recibir un pago. Y si alguien le paga, ese pago es nulo. No extingue la, que sea nulo significa que no extingue la obligación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres situaciones en las que el pago no puede ser hecho al acreedor. ¿Ya? Después de esto, todas esas diputaciones ahí que no me voy a meter en eso, les dije, ¿eh? Ya. Me interesa el pago hecho a otras personas. Estamos ahí en la página, 152. Y ahí al medio hay un título que dice pago hecho a otras personas. Aquí lo importante es lo siguiente. ¿Cuál va a ser la pregunta del examen? ¿A quién le hace el pago? Profesor, el pago por el derecho al acreedor, a su representante o al poseedor del crédito. ¿Ve? Con eso empezamos a conversar. Bueno, por eso, porque ahí uno empieza a interactuar. Es el piso, porque imagínense que pregunto a alguien eso y me dice, no sé, estamos mal. Y eso es lo mismo que si se lo pongo por escrito o se lo pregunto cara a cara. Está mal. No está habilitado. Ya. ¿Qué pasa entonces si se paga una persona diferente de estas? El pago es nulo, es inválido, no extingue la obligación. Pero hay un pero ahí que está en el 577, cuando dice el pago hecho a una persona inhábil se puede validar en los casos establecidos en el 1577 si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, caso en que se entenderá como válido desde el principio. O sea, en otras palabras, yo soy el acreedor, ¿no? Y fueron y le pagaron a otro que no es ni el acreedor ni el representante del acreedor tampoco, y tampoco el poseedor del crédito. O sea, le pagaron a alguien pensando que había que pagar, no sé, se equivocaron, ¿no? Ese pago es inválido. Y el que paga mal paga dos veces. ¿Por qué el que paga mal paga dos veces? Porque como el deudor cuando paga mal no extingue la obligación, el acreedor lo va a perseguir y va a tener que pagar de nuevo, sin perjuicio que tenga después acción de restitución en contra del otro, ¿no es cierto? Que eso es otro tema. Bueno, y sin embargo, ¿qué es lo que podría hacer yo como acreedor? Porque el deudor dice, oye, pero si yo pagué, le pagué a Luchito. ¿Y qué tiene que ver Luchito en esto? ¿Qué es lo que podría hacer el acreedor? Decirle, ya, está bien, ratifico el pago que le hiciste a Luchito. Se valía por la ratificación del acreedor. Y se valía con efecto retroactivo. ¿En qué sentido? Que se entiende extinguida la obligación no desde que el acreedor ratifica a Luchito, sino que ¿desde cuándo? Desde que se efectuó el pago. Desde que le pagaron a Luchito. Esa es una situación, se diga, o sea, el pago hecho de una persona distinta es inválido, salvo que, en primer caso, el acreedor, pudiendo hacerlo, lo ratifique en forma expresa o tácita, dice ahí, lo ratifique, vámonos por lo. ¿Ah? Y la otra situación es si el que recibe el pago sucede en el crédito, como heredero legatario. ¿Ah? ¿Sucede en el crédito como heredero o legatario a quién? Al acreedor. O sea, le pagaron a Luchito, pago inválido. Luchito no era acreedor. Pero resulta que el acreedor soy yo y yo me morí. Y Luchito era mi heredero. ¿Qué pasó con el pago a Luchito? Se validó. ¿Por qué? Porque él en la herencia va el crédito. ¿De ahí el pago debe ser antes o después de la muerte? Antes. No, porque si le pagan a Luchito después de que yo muero, es pago hecho al acreedor. Eso es importante lo que usted acaba de decir, porque aquí, no sé si lo dice o lo apunte, ¿eh? Pero aquí están metidos, en este ámbito están metidos los herederos. El pago de los herederos es pago al acreedor. Después se murió, lógicamente. Ya, eso nomás. Sí. Estoy tratando de empalmar eso. Si tiene que pagar y ese pago pudiera provocar un perjuicio, estamos hablando que entre que se murió hasta que han declarado el heredero pueden pasar un par de meses. ¿Y él quiere pagar? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo? El acreedor se murió y él quiere pagar. ¿Quiere pagar? Bueno, ahí hay una serie, eso lo va a estudiar en su sucesorio. O sea, eso está, o sea, hay herramientas, los acreedores tienen herramientas para determinarlo. ¿Ya? Hay varias formas, uno puede la declaración de herencia adyacente, por ejemplo, por el efecto de nombrarle un curador de bienes. Está la posibilidad del beneficio de separación de patrimonios para los efectos de, o ya, pero está, para efectos no. No, para esto no tiene nada que ver, ¿no? Eso es sucesorio. Ya. Perfecto. En cuanto a la época del pago, sencillito, le pregunto, quiero el sentido común aquí, ¿eh? Si yo le preguntara, ¿cuánto hay que hacer el pago? Miren, yo les voy a ayudar en la respuesta. ¿En la época convenía de la convención? sea, bueno, primero, eso, sí. Sí, lo que se faltó. Claro. No. Claro. Es que, por lo tanto, ahí podría haber una distinción. Eso no, hay que distinguir. Pues. ¿Qué hay que distinguir? Bueno, si la obligación es pura y simple. O, ¿cuál es la alternativa? Sujeta modalidad. ¿O que esté sujeta a alguna modalidad? Si la obligación es pura y simple, ¿cuándo que se les pago? Inmediato. Inmediato, ¿cómo? Altero. Pasando y pasando. En cambio, si la obligación es de pagar, por ejemplo, y distinguir por pago está sujeto a una modalidad, un plazo, bueno, cuando se distingue el plazo, o cuando se cumple la condición, ¿no es cierto? No hay más, ya. Quinto aspecto, lugar donde debe hacerse el pago. Bueno, aquí lo primero es la convención, siempre, aquí está bien eso que ustedes dicen, lo primero es la convención. ¿Cuáles son las reglas ahí? Reglas. Dice la página siguiente. Dice, las reglas sobre el lugar en que debe hacerse el pago son las siguientes. El pago debe hacerse en el lugar destinado en la convención. O sea, primero, la convención. Ahí hay que hacer el pago. Ya vimos el momento. Ahora estamos viendo el lugar. Ya. Y si las partes nada dijeron, ahí hay que distinguir. Si no se hubiese establecido el lugar en que debe realizarse el pago, es necesario distinguir según el objeto de la obligación. Si es dar a entregar un especie de cuerpo cierto, donde éste se encontraba al momento del contrato. Y si lo debido es otra cosa, como un género, por ejemplo, o un hecho, o una abstención, porque todas estas pueden ser objeto de pago, el pago debe cumplirse en el domicilio del deudor. ¿Ok? Así que, pregunta. ¿Dónde haces el pago? En primer lugar, en el lugar señalado en la convención. Y si las partes nada dijeron, hay que distinguir, profesor. ¿Qué hay que distinguir? Si lo debido es una especie de cuerpo cierto o alguna otra cosa. Si lo debido es una especie de cuerpo cierto, ¿dónde hay que efectuar el pago? Si yo debo al caballo Picaflor, dice, en el lugar donde dicho cuerpo cierto existía al tiempo de constituirse la obligación. Así que si yo le vendo a usted el caballo Picaflor, y el caballo Picaflor está aquí, aquí. Si está en Talcahuano, está en Talcahuano. En cambio, si es otra cosa, como un género, por ejemplo, 5 vacas, 1.000.000 de pesos, ¿dónde? Domicilio del deudor. ¿Y qué es lo que es el domicilio? Es la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Eso es el domicilio. Eso es para que sepamos que el derecho está entrelazado. ¿Eh? ¿Ah? Ya. Bueno. ¿Está claro entonces? Ahora, el problema podría ser, oye, tú dices que si la cosa es otra cosa, que no es una especie de cuerpo cierto, el pago se hace en el domicilio del deudor. ¿Pero en cuál domicilio del deudor? ¿El que tenía la época del contrato o el que tenía la época del pago? Porque se puede haber cambiado de domicilio, ¿no es cierto? Eso lo resuelve la ley. Lo resuelve ahí el 589 y dice, en el lugar en que sin esa mudanza correspondería. Salvo que las partes acuerden otra cosa. O sea, domicilio del deudor. ¿Cuál domicilio? ¿El que tenía qué fecha? De la celebración del contrato. Es. Aunque después lo haya, aunque entre la celebración del contrato y el pago, ¿qué pudo haber hecho el deudor? Haber mudado su domicilio. Pero sigue la regla de aquel del contrato. ¿Ya? Bien. Contenido del pago, aquí... ¿se acuerdan? Esto ya nosotros lo vimos, ¿ah? ¿Eh? Esto está relacionado con las reglas del pago. ¿Se acuerdan que vimos la regla de la identidad del pago? De la indivisibilidad del pago. Y la regla de la integridad del pago. Aquí prácticamente se repite esto. ¿Eh? El pago se hará bajo todo respecto al tenor de la conformidad de la obligación. Eso significa identidad del pago, ¿se fija? Ahí están los principios. Principio de identidad del pago, principio de integridad del pago y principio de indivisibilidad. Eso ya lo vimos. Así que esto no voy a detener acá. tampoco voy a entrar ahí a toda esa distinción de si la obligación es de género, de esto, lo otro, porque es mucho detalle. Ya, no. Eso no, mucho detalle. Séptimo. La imputación del pago. Aquí ustedes tienen que saber en general que aquí puede darse un problema. Puede ser que una persona tenga distintas deudas con otra por distintos contratos. ¿Cierto? Es decir, le debo a usted el señor Celuca porque me la prestó. Y le debo también otras 20 porque le compré un televisor. ¿Cierto? Y le debo otras 50 porque me arrendó una bicicleta. Y vamos acumulando deudas con usted. ¿Cierto? Y un buen día yo voy y le entrego 50 euros. Y me la recibe. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Qué está pagando? ¿Ah? ¿Qué me está pagando? Ese es el problema de la imputación del pago. Eso es lo que es. Hay reglas que contestan esa pregunta. La pregunta es esa, la materia es la imputación. ¿A qué imputamos? Él nos podría decir, oiga, profe, ¿a qué imputamos? ¿Imputamos a las 100? ¿A las 20? O a la no sé cuánto, a las 50. ¿No? Entonces hay reglas, por supuesto que las partes, ahí el que manda es la acreedora. O sea, en cierto modo, lo voy a decir de otra forma, que yo digo, está mal dicho lo que acabo de decir, me corrijo. La regla parte por el deudor, o sea, le da el gobierno al deudor de a quién deuda imputar. Él me podrá preguntar, ¿y a qué imputamos? Yo le digo a tal. ¿Ya? Pero esa libertad que tiene el deudor no puede perjudicar al acreedor. Y por lo tanto yo tengo, todo deudor en principio tiene libertad para imputar, pero tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, imagínense que el tema de la imputación podría darse también aunque haya una sola obligación entre las mismas partes, pero con accesorios, por ejemplo. Yo le debo a usted una suma de dinero más intereses pactados. Entonces le debo capital y le debo interés. Y si le abono una suma de dinero, ¿a qué se imputa? Eso lo dice la ley. Yo no puedo, por ejemplo, como deudor, por mucha libertad que tenga y que la ley diga que el primero que imputa es el deudor, yo no podría en ese caso decirle, oiga, vamos imputando capital. Y los intereses, no, capital. Porque si a mí me dejaran hacer eso como deudor, estaría perjudicando al acreedor. ¿Por qué? Porque estoy achicando la base de cálculo de los intereses, que es su ganancia. Por eso es que cuando uno paga, ¿qué es lo que paga primero en el banco? Cuando pide plata, ustedes pagan intereses, ¿no? Interés. Y después de a poco el interés va, interés y capital, y se va así. Pero yo no podría decir, oiga, yo. No, el primer año quiero pagar puro capital, no. Estoy achicando la base de cálculo de interés. Entonces la ley me dice, si se debe capital de intereses, se imputará primero a intereses. Salvo que el acreedor diga lo contrario. Tiene una limitación, ¿se fija en la imputación? Yo no puedo imputar a capital si hay capital de interés. Ahora, otra limitación. Oiga, mire. Resulta que entre las varias deudas que teníamos, algunas estaban vencidas y otras estaban sin vencer, o sea, con plazos pendientes. Entonces yo, como deudor, con mucha libertad tendré para decir aquí imputo, pero no, la ley dice, no señor, usted tiene que imputar primero las que ya están vencidas. Salvo que el acreedor diga otra cosa porque renuncia al plazo, ¿sí? O sea, si hay una ofensiva, otras no, primero la ofensiva. Si hay capital de interés, primero el capital. Perdón, primero los intereses. Primero los intereses. Y una tercera y última. Una tercera y última. Si con lo que estoy pagando alguna de las obligaciones se paga completamente, hay que imputar la ESA. Y no las que se pagan parcialmente. O sea, hay que preferir las que se pagan totalmente por sobre las que se pagan parcialmente. ¿Por qué? Por ese principio de que el pago no puede ser hecho por partes. ¿Ya? Entonces, eso está ahí en el apunte. Vámonos al tema. Dice, ahí explica, en el caso de que esto por supuesto que usted tiene que estudiarlo y leerlo, porque aquí está explicado, dice, en el caso en que existan varias deudas entre acreedor y deudor, ¿se fija? Es el presupuesto de lo que estamos hablando. Y el pago hecho no alcanza a satisfacerlas todas. Claro, porque si yo, por ejemplo, le debía 10, 50 y 100. O sea, en total, por distintas cosas, le debí aquí 160 lucas. Y un buen día voy y le paso 160 lucas. ¿Va a haber un problema de imputación? No, ¿por qué? Porque todas las deudas se extinguieron. El problema de imputación va a ser cuando yo llegue con 30 lucas. Se lo puede pasar. Ah, ahí sí hay problema. No, si yo le paso, si las tres deudas suman 200 mil pesos, entre las mismas personas tenemos tres obligaciones diferentes por 300 mil pesos, y yo le pago 300 mil pesos, no hay problema de imputación porque se extinguieron todos. Pero si yo le paso 30 mil pesos, sí hay un problema de imputación. Ya. Entonces, ojo, subrayen ahí cuando dice no alcancen a satisfacerlas todas. Entonces debe resolverse cuál es la que se debe entender solucionada o pagada. Y ahí está el problema. ¿Ya? ¿Cuáles son los supuestos? Ahí está. Primer supuesto, que existan varias deudas de una misma naturaleza. Claro, esto es importante, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser de la misma naturaleza la deuda? Porque si yo aquí ¿cuál es su nombre? Raúl. Si a don Raúl yo le debo 100 mil pesos, una vaca y una bicicleta, y le paso la bicicleta, ¿hay un problema de imputación o no? Claro, si yo le debo, las cosas no son de la misma naturaleza, ¿me entenderás? O sea, si le paso la bicicleta, no me va a preguntar, ¿de qué estamos imputando a la vaca? ¿A los 100 lucas o a la bicicleta? ¿Qué es lo que le está pasando? Ya, pues entonces, aquí le estoy imputando, no hay problema de imputación. En cambio, por lo tanto, ¿para qué estamos con cosas? El problema de imputación del pago normalmente es cuando las obligaciones son de la misma naturaleza y principalmente de dinero. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Ah? Entonces, que existan varias deudas, subrayen, de la misma naturaleza. Subrayen. Segundo, que estas deudas sean entre la misma parte, por cierto. Y que se haga un pago insuficiente para satisfacerlas todas. Ahí está. ¿Ya? Y en cuanto a ¿cuál es la regla general? Es que el tema es, tenemos ya construido el castillo, ¿no es cierto? Tenemos las bases, los cimientos del problema. Ahora, la pregunta es, ¿quién imputa? Y aquí hay una prelación, o sea, hay un orden. ¿Quién primero? Deudor. Ya. ¿Y si no imputa el deudor, quién? Acreedor. ¿Y si no imputa el acreedor tampoco, quién? La ley. Ese es el orden. O sea, ¿quién tiene el primer derecho para imputar? El deudor. Si el deudor no imputa, la imputación la hace el acreedor. Y si el acreedor tampoco imputa, la hace la ley. Y la ley tiene reglas. Esa es la situación. Entonces, partamos por el principio. ¿Quién imputa? Bueno, en primer lugar, como dice ahí el número uno, elección del deudor. La ley le otorga preferencia al deudor para determinar cuál obligación paga. Pero tiene limitaciones. Ahí están las tres limitaciones. se imputa primero los intereses y no al capital. Se imputa primero la obligación defensiva por sobre las que todavía no lo están. Y tercer lugar, tercera limitación, se debe imputar primero la obligación que se extingue completamente. No más que eso. Eso, no más que eso en cuanto al deudor, porque ahora dice, ya, ¿y qué pasa si el deudor no imputa? Bueno, lo hace el acreedor. ¿Dónde? La imputación, el acreedor, ¿sabe dónde la hace? En el recibo. En el recibo que le da, en la carta de pago. Recibo o carta de pago, lo mismo. Le dice, ya, le dice, imputo a tanto. Le da el recibo. Ahí está la imputación. Y si el deudor que pagó y recibe no formula ninguna observación ni queja en el acto, se acabó. La imputación quedó hecha. O a todos los efectos legales. Ahí la hace el acreedor. Se fija, él dice, elección del acreedor. Si el deudor no hace la imputación, podrá hacerle el acreedor en la carta de pago o recibo. Subrayen eso, en la carta de pago o recibo. Y si el deudor la acepta, no le será lícito reclamar después. Ya está hecha la imputación. ¿Y qué pasa si el acreedor recibe la plata, el deudor no dijo nada y el acreedor tampoco dijo nada? Entonces ahí ese silencio lo cubre la ley. ¿Ya? Y dice ahí imputación legal. Si ninguna de las partes hace la imputación, esta la hace la ley. ¿Y cuáles son las reglas de la ley? Dice, la ley dice, en este caso se preferirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada por la que, respecto a la que no lo estaba. O sea, estaba vencida. Primero la vencida, respecto a la que no está. Y si están todas vencidas, y no habiendo diferencia de este reto, la deuda que el deudor elija. O sea, se cierra el círculo. O sea, vuelve la pelota al deudor. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, ¿qué me interesa de la imputación? Me interesa los presupuestos o requisitos para que estemos frente al problema de la imputación. ¿Qué es lo que resuelven estas reglas? Bueno, ¿cuál de las varias obligaciones es la que se detenga? ¿Cuáles son los presupuestos que deben presentarse para que estemos frente a un problema de imputación? Ahí están los tres. ¿Quién imputa? Este, en subsidio de este otro, en subsidio de la ley. Ya. El deudor, como primer imputador, diríamos, ¿tiene absoluta libertad? No. ¿Tiene alguna restricción? Porque de lo contrario se perjudicaría al acreedor. Listo. Pero los gastos del pago lo vamos a saltar también. Efectos del pago. A ver. Ya, pago por consignación. Hasta ahí, entonces, lo último que vamos a ver ahí es el tema de la imputación, ¿eh? O sea, ¿la prueba y los gastos? No. ¿De qué son los gastos? Del pago. Del deudor. Eso, así dice la ley, ¿eh? El pago será de cuenta del deudor. Hay algunas excepciones, pero la regla es esa. Ya. Pago por consignación. Ya. Esto es importante. Yo tampoco, el pago por consignación es muy reglamentario. Así que yo tampoco aquí voy a agotarlos con detalles. Pero el pago por consignación es importante. Y es muy utilizado. Es muy utilizado. Mire, se llama pago por consignación porque el pago se hace a través de un depósito en manos de un tercero. Sin preguntarle al acreedor. ¿Cuándo uno recurre a este procedimiento? Lo dice expresamente el Código Civil. Cuando hay incertidumbre respecto a quién es el acreedor, cuando el acreedor se niega a recibir el pago. Y la tercera se me escapa. Ayúdenme ustedes. Eso la dije. Cuando hay incertidumbre, cuando se niega. Cuando no concurre. Y luego cuando no concurre. ¿Ya? No concurre. Esas son las hipótesis, ¿eh? Oiga, ¿sabe que mi acreedor se murió? yo tengo 10 y yo solo veré, y tengo que efectuar un pago. ¿Dónde lo efectúo? Ahí en los arrendamientos está regulado. En ese caso, el pago, el arriendo, el tesorería. Sí. O yo fui a pagarle al acreedor, y el acreedor, cuando le realicé la prestación, me dijo, no, ándate, yo no te aguanto esta cuestión, y me dio un portazo en la cara. O sea, se negó a recibir el pago. Ahora, ¿por qué se negó a recibir el pago? Bueno, porque voy a ver que no está de acuerdo, ¿no? Pues no me lo recibió. Entonces, si no me lo recibió, yo puedo hacerle el pago a la cocina. También cuando no sé quién es el acreedor, porque no sé quién son los dineros, ¿no? Y la otra es que, oye, habíamos acordado que el pago se iba a hacer en tal parte, y resulta que el acreedor mejor ahí me lo pago. No llegó. No me andan buscando en el puerto de Chile. No. Pagó un dinero. Entonces. Dice ahí. Miren lo que dice el 1598. Ahí está en el apunte. Dice: para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor. El pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediante la consignación. ¿Qué es lo que es la consignación? Fíjense ustedes lo que dice el 1599, más bajito. La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la impugnación, no comparecencia, a recibirla o la incertidumbre acerca de la persona de este, y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. ¿Ya? Es el depósito. Subrayen ahí, depósito. Depósito en manos de una tercera persona. ¿Qué es lo que es el pago por consignación, entonces? ¿Qué es lo que es el pago por consignación? ¿Quién me da un concepto? Pero eso es incompleto. Es el depósito de la cosa que se debe, ¿no es cierto? En manos de un tercero, como consecuencia de que... ahí me tienen que decir las tres posibilidades. Por la negativa, por la no comparecencia o la incertidumbre, y cumpliendo los demás requisitos legales. Se puede construir cosas. Es decir, yo creo que el concepto está prácticamente construido en el 1599. Ahí está. Prácticamente. Ya, en cuanto aquí va, denme un segundito, por favor, que tengo. Miren, el procedimiento, ya sabemos lo que es el pago por consignación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que es el pago por consignación? ¿En qué consiste materialmente? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es el verbo rector del concepto? Le estoy robando el concepto al derecho penal. Depósito. Ese es el problema. Depósito. ¿Qué es sinónimo de consignación? ¿Depósito o consignación? ¿Cómo se llama la institución? Pago por consignación. O sea, por tanto, el corazón del sistema es el depósito. Por cierto, que no es mano del acreedor, ¿no es cierto? Porque ese no sabemos quién es, o se negó, o no compareció. El depósito. Si se vislumbra este depositario que debe tener un cargo de dar cuenta y todo, ¿puede ser remunerado No, no, que, sí, esto puede ser un depositario, ¿no? Podría ser un depositario, y ahí se rige por la regla del CPC de los depositarios, que es una de las medidas precautorias que en el nombramiento de un depositario, sí. Pero es un tema puntual ahí. No es tiene, tiene responsabilidad de dar cuenta y entregar a quien corresponda después. Claro, es que normalmente los depositarios son nombrados por los jueces, por los tribunales. En este caso es nombrado por un juez. Es que, no, lo que pasa es que, ojo, es mucho más que eso que usted está pensando. No es un tema de depositario solamente. ¿Ya? No es un tema de es que yo lo veo por la responsabilidad. Si esa persona es o no es remunerada, es una entidad pública, es un tercero que han convenido las partes, no un contrato. El depositario podría ser un banco, si es dinero. Podría ser una feria, si son animales. Cuando dice un banco, ¿eso quiere decir que una persona podría ir y depositar en la cuenta del acreedor? Sí. Dejarle un barrio. O en la cuenta corriente del tribunal, si es que hay una demanda. ¿La cuenta corriente del tribunal? Dejar un barrio a nombre de... O un barrio, por ejemplo, un depósito, cualquier tipo de consignación. Si son animales, en la feria. Si son especies muebles, en el martillero. Si son toneladas de trigo o de grano, en un almacén general de depósito. O warrants, que se llaman también. No sé si lo vieron ahí en comercial. ¿Ah? Entonces, ¿se fija? Depende de lo que yo deba. Es donde deposito. ¿Ok? Depende de lo que se deba. Y eso está dicho en el código. No es una cosa que me invente, sino que el código dice. Si es dinero, es un banco. Si es animales, es una feria. Si son especies muebles, en el martillero. ¿Una notaría? No, la notaría es otra cosa. La notaría es hacer otra cosa. Es que es posible empezar el trámite con una notaría. Veamos ahora eso. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas del pago por consignación? Tiene tres etapas. Y aquí también vamos a, me interesa solamente hacerles el mono general, no vamos a entrar en detalle. Entonces, etapas. Oferta. Consignación. Declaración de suficiencia. Del pago. Entonces, ¿en qué consiste el sistema? Primero, lo primero que hay que hacer es que hay que hacerle una oferta ¿a quién? ¿Al? Al acreedor. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿y quién hace la oferta? Bueno, el código dice, ahí nos apunte para ustedes, que la oferta la puede hacer o un notario, o un receptor judicial, sin necesidad de intervención de la justicia. ¿Cuáles son los ministros de fe parentada? O un notario o un receptor judicial. Ellos, entonces, imagínense que lo más utilizado es el notario. Entonces, yo llego a la notaría, le digo, señor notario, vengo a iniciar un proceso de pago por consignación. Quiero que le vengo a llegar a la notaría, no le voy a dar las vacas. Así que se vuelva a la notaría. ¿Ah? No. ¿Ya? Tampoco le voy a dar la luna. Ni las bicicletas ni los televisores. No. Yo voy a llevarle una minuta donde yo voy a describir el crédito que tengo que liquidar con todo detalle y con todos los datos del acreedor. Quiero decir, señor notario, señor receptor, practique la fe. Eso, practique la fe. ¿El notario qué va a hacer? Va a levantar un acta. Entre comillas, se dirigirá al domicilio del acreedor y le practicará. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, que el acreedor reciba el pago. Y se acabó el proceso. Ya que ha pagado el proceso internacional. Ahí no me llegó. Porque el acreedor recibió. O aceptó. Un procedimiento muy costoso. Los gastos son todos, los gastos, todos son imputables al acreedor. Todos los gastos son imputables al acreedor. Hasta ahí no llegamos. La otra alternativa. El acreedor le dio un portazo en la cara al notario. Cualquiera de las dos cosas que va a hacer, que va a hacer el notario en el acta, deja consigo, deja constancia. Y esa acta después se transforma en un instrumento público, que es el que retira el deudor de la notaría. Y se queda con ese documento. Imaginemos que ese documento da cuenta de que el acreedor negó. Pero profesor, ya, el deudor va con un, ya, digamos que debe plata, va con un vale vista, como con un comprobante, o va con un comprobante de depósito, o solamente, ¿cómo lo consigna con el deudor? Bueno, puede ser eso, o sea, puede ser que en el momento de oferta, el notario diga que hay un documento a su nombre, para que se lo entregue. O sea, si él dice ya acepto, deja constancia, se entrega y se acaba. Y deja constancia que se lo entregó y lo recibe. Y él va después y lo cobra. Hasta ahí no llega. ¿Sí? O puede ser una declaración de que acepta, por ejemplo, que las vacas están en tal parte. O sea, la aceptación puede darse en ese acto y con eso se termina el proceso de pago por continuación. Porque se entiende que el pago, que se produjo el pago, se produjo el pago. Si niega, bueno, entonces hay que pasar al segundo trámite. Yo tomo esa acta y debo practicar ahora la consignación. Y aquí todavía esto, el trámite hasta aquí es absolutamente extrajudicial. Debo practicar. Ahora, ¿dónde efectúo la consignación? Depende de lo que debo. Eso. Y donde yo haga la consignación al depósito, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con un comprobante de eso? Un comprobante de la feria, un comprobante del martillero, un comprobante de depósito en el banco, o de los almacenes de depósito. Es decir, todo va a tener un comprobante. Así que a estas alturas del campeonato, ¿cuántos papeles voy a tener? Voy a tener el acta del notario o del ministro de fe, que puede ser, y voy a tener también el comprobante del depósito. Y aquí recién viene lo que es la notificación. Aquí se produce la notificación. O sea, el deudor debe notificarle judicialmente al acreedor el depósito efectuado. Y para eso tiene que contratar un abogado y un tribunal. Se presenta los antecedentes y se le pide al juez, que quiero. ¿El juez de qué lugar? ¿Creen ustedes? Del lugar donde debe hacerse el pago. Y ya sabemos que en qué lugar debe hacerse el pago. No vamos a volver para allá. Ya. El juez del lugar donde debe hacerse el pago, ahí le pide, señor juez, usted ha escrito, le pide que se notifique la consignación para el efecto del pago. El tribunal, ¿cómo volver? ¿Cómo se pide? Notifíquese por el sector. Le van a notificar judicialmente que le efectuaron una consignación. Allá en la feria, allá en el martillero, a donde sea. Y desde que le notifican, a él le empieza a correr un plazo, para que se pronuncie respecto de esto último, de la declaración de suficiencia del pago. Y aquí, esta es la parte más complicada, yo creo que a veces les cuesta más a los alumnos entender. Esto de la declaración de suficiencia del pago. Lo que ocurre es que aquí hay dos posibilidades. Aquí hay dos posibilidades. Miren. Una posibilidad es que el acreedor fue muy, digamos, reticente y además así como contumaz, digamos, así como que no, y de todo no, y no hizo nada más que decir que no. desde que a veces, y no ha hecho nada judicialmente, porque uno podría decir, bueno, ese acreedor por algo no está recibiendo el pago, porque no está de acuerdo con el pago. Él podría haber iniciado entonces acciones judiciales, ¿no es cierto?, en contra de su deudor, por incumplimiento de contrato, por exigiéndole el pago, en fin. Pero no lo hizo. No lo hizo, nunca lo hizo. Bueno, y le llegó la notificación de la consignación. Y empieza a poner un plazo para acreditar que existe un juicio iniciado por él, donde se deba discutir el tema de la suficiencia, de si el pago es suficiente o no suficiente. Puede ser una acción de cobro o una acción dirigida directamente a esto último, a declarar la suficiencia del pago, pero que existe una acción judicial iniciada por él. Si él no tiene la posibilidad de acreditarlo y se le pasa el plazo, vamos a ver ahí los plazos, pero después no lo pronto. Si se le pasa el plazo sin que el acreedor pueda acreditar la existencia de un juicio donde se discuta la suficiencia del pago, el deudor va al tribunal, a ese mismo tribunal donde pidió que notificara, y le dice: señor juez, habiendo transcurrido el plazo y no habiendo acreditado al acreedor, existió un procedimiento judicial donde se discuta la suficiencia del pago, te declare como suficiente el pago. El tribunal va a contratar un plazo, es decir, como se dice, se declara suficiente el pago. Se terminó el proceso. Y el deudor se va tranquilo, sin ningún problema. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que el acreedor se presente ante este tribunal y le diga: sí, señor, aquí está, acredito que hay un juicio iniciado allá donde yo le estoy cobrando a este gallo lo que él ahora está depositando aquí. Y allá vamos a discutir si el pago que está haciendo aquí es suficiente o no es suficiente. Con eso termina la competencia de este tribunal y todo queda radicado allá. Y allá se discutirá. Y allá se va a terminar todo el tema. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Quiero que vean como continuación en qué casos proceden, cuáles son las etapas. Y así a grandes rasgos, ¿en qué consiste cada etapa? ¿En qué consiste la oferta? ¿La consignación dónde puede ser hecha? Después de echar la consignación, ¿qué es lo que tiene que hacer el deudor una vez que después hizo la consignación? Tiene que notificarla judicialmente. Y una vez notificada judicialmente, ¿qué efecto se produce? Comienza un plazo para el acreedor. ¿Para qué? Bueno, para que acredite que existe un procedimiento donde se discute la suficiencia de pago. Y si no puede, listo, se puede. ¿No podría iniciar un...? Podría iniciar, claro, tiene que apurarse. Tiene que apurarse porque tiene que acreditar que inició antes que se le haga ese plazo. Y no es fácil. ¿Cómo? Puede ser durante el plazo. Claro, lo puedo hacer durante el plazo. Yo creo que son un mes más, aumentado por un mes más, pues. Claro, lo que pasa es que puede ser que el acreedor ahora quiere iniciar el juicio ahora, para hacerlo dentro de los plazos y poder demostrar que hay un juicio y que no le declaren así nomás suficiente el pago, porque quiere discutirlo, pero tiene que apurarse. Y el problema va a ser que puede que no. Tiene que notificar al deudor. Porque el código dice que se entiende existir juicio para estos efectos desde que se notifica al deudor. O sea, en otras palabras, no le basta al acreedor con presentar en los tribunales su demanda. No le basta. Le sigue corriendo el plazo. Tiene que haber notificado al deudor. Y ahí se entiende que hay juicio para estos efectos. Entonces, como de repente puede que la notificación sea difícil porque el deudor anda medio escurridizo, entonces él le puede pedir al juez que le dé un plazo más. Después tiene prerrogativas para ampliarle un mes más. ¿No? Ya. Lo que les he dicho, ahora les voy a pedir, ¿eh? Nada más. Queremos que la comisión no nos vaya a decir que queremos más. Miren. Ahora, pregunta. Yo creo que esta pregunta la tenéis que dejar de tarea para la casa, porque no, tampoco, hasta aquí no más voy a llegar con la pago por consignación, ¿no? Porque hay más, después dice el retiro de la consignación, el señor los efectos del pago por consignación. Bueno, los efectos del pago por consignación prácticamente son los mismos del pago, es un pago liberatorio. O sea, la doctrina dice hay dos formas de liberarse el deudor: el pago efectivo o solución y el pago por consignación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un acreedor le debo 100 lucas y no me las quiero recibir? Muy poco, 1 millón de pesos. ¿No me lo quiero recibir? Me lo digo con el un portazo en la cara. Ah, dijo, yo no estoy dispuesto a andar con este, yo quiero liberarme. Agarro la plata, la meto en un sobre, hago así como un paquete, con unos elásticos de una piedra y ¡pum! Se la tiro por la ventana. Listo, dije, me voy, ya le pagué. Ese pago no es liberatorio. Los únicos pagos que liberan son el pago efectivo solución, que es una convención entre acreedor y deudor, o el pago por tu dinero. Pero no tirarse por la ventana, eso no está. Por eso exige todas estas etapas. Por eso exige todas estas etapas. Ahora, hay dos situaciones. Hay dos situaciones que, y con esto termino, hay dos situaciones que son, creo que importantes para su conocimiento, para los efectos de su ejercicio profesional y mañana. Una es que en materia de arrendamiento hay una ley, hay una regla especial que dice que la oferta, en vez de hacérsela al acreedor, se le puede hacer al tesorero regional respectivo. Imagínense que yo quiero pagar la renta y el arrendatario me manda a cambiar, me la recibe. O se murió el arrendatario y no sé quiénes son sus herederos. Yo tengo que seguir pagando la renta. A mí no me exime que porque se murió el arrendatario, ¿cómo? Tengo que seguir pagando la renta. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Entonces ahí hay una ley especial que dice que la oferta, en vez de hacérsela al acreedor, se la hago al tesorero, tesorero regional, respectivo. ¿Qué hace el tesorero regional? Recibe la oferta, deja constancia, y con esa constancia que me entrega a mí, yo puedo pasar al tiro al segundo trámite, que es la consignación. Y la consignación también la puedo hacer el mismo tesorero. ¿Ok? Y lo otro. Esto, dos preguntas de tareas para casa, ¿eh? Porque esta es tarea para casa. Primera pregunta de tarea para casa. ¿Y qué pasa? ¿Y a quién le hago la oferta? ¿Y a quién le hago la oferta si estamos en la hipótesis de que el acreedor es indeterminado? Ya, no, tarea para casa. Está ahí. ¿Ok? ¿A quién le hago la oferta si el acreedor es indeterminado? Tarea para casa. Segunda tarea para casa. Hay situaciones en que no es necesario efectuar oferta y se puede saltar directamente a la consignación. Hay situaciones en que es posible, se puede uno saltar la oferta y pasar directo a la consignación. Eso. Con eso estamos listos. Y creo que aquí ya prácticamente en pago estoy viendo que nos queda la. Creo que nos queda después. En pago, la dación en pago, creo que nos queda. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. El retiro de la consignación no lo voy a ver. Ah, el pago con subrogación. Ya, eso. O sea, me queda pago con subrogación. Y prescripción adquisitiva. Perdón. Prescripción extintiva. ¿Ok? El pago con subrogación también lo vamos a ver. En los términos generales. ¿Dación en pago no? Sí, dación en pago, ahí también vamos a ver alguna cosita. Eso que aparece ahí en la página 172, pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva, no lo vamos a ver. Eso no lo vamos a ver. ¿Cuál dijo? La del 172 del apunte. Pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor. Eso no lo vamos a ver. El pago con beneficio de competencia tampoco. Y la dación en pago, ahí vamos a ver algunas cosas. En la dación en pago. ¿Ah? Y después. Ahí viene ya innovación, que va a ser cápsula de algunas cosas generales. Y después de eso viene. Aquí una cuestión, no crean ustedes que vamos a ver toda innovación, ¿eh? vamos a ver compensación, también algunas cosas generales de la compensación. Y hasta ahí nomás, ¿no? Ah, y pérdida de la cosa que se debe, que debe estar ahí a continuación. Ahí yo también voy a hacer, voy a dar los requisitos generales nomás de la pérdida de la cosa que se debe. ¿Ya? ¿La remisión? No, no voy a ver la remisión. Y la confusión tampoco. Ni remisión ni confusión. Ya. ¿Sí? ¿Nos queda una clase nomás? Sí. Ya. Ah, y ahí está la prescripción después. Ya. ¿Sí? ¿Qué alcanzamos? ¿Hacer la prescripción completa o solamente la...? No, vamos a ver ahí la prescripción, las cosas fundamentales de la prescripción. Siempre vamos a ir recortando. Ah, para la asistencia, ¿sí? Sí, solo sé. No, captura la asistencia ya. Ya se lo pensé. Chao, que esté bien. Chao, chao. Los que van a morir, que entren. Gracias, profesor. Chao. Chao, ¿ah? Los que van a morir te saludan. Ah, César. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Chao. Chao, chao, profe. Chao, que les vaya bien. No se va. Ya, señores, asiento nomás separadito. Ese espíritu. Sí, ese es puro, ese es hueso. No, bueno, pero está bien. No, es que ¿qué va, no? No, me estoy yendo. Se me queda adentro. ¿Cómo andamos? En premio. Sí, pues, soviético, ¿eh? ¿Dura? Sí. ¿Puedes sacar de carencia? No.